Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll. Alicia comenzaba a aburrirse de estar sentada junto a su hermana en la ribera del río y de no tener absolutamente nada que hacer. Una o dos veces había echado una miradita al libro que leía su hermana, pero el tal libro no tenía ni una sola figura. ¿Y para qué sirve un libro que no tiene figuras? Pensaba Alicia. Mentalmente reflexionaba todo lo que se podía esperar, dado que el día de calor la hacía sentirse amodorrada y tonta, si el placer de tejer una guirnalda de margaritas valdría o no la pena de levantarse a juntar las flores, cuando de pronto pasó corriendo junto a ella un conejo blanco de ojos rosados. En eso no había nada de tan extraordinario. Ni Alicia pensó que fuera nada insólito oír al conejo que decía para sí: «¡Oh, Dios, voy a llegar tarde!». Pero cuando el conejo, en realidad y sin lugar a dudas, sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y luego siguió caminando muy deprisa, Alicia se levantó de repente porque estaba segurísima de que nunca había visto un conejo que usara chaleco, ni menos que tuviera reloj para sacar del bolsillo. Ardiendo de curiosidad, salió corriendo a campo traviesa en pos del conejo y llegó justo a tiempo para ver que se metía de sopetón en una gran conejera que había bajo el seto. Alicia no tardó un minuto en bajar tras el conejo, sin pensar ni siquiera por un segundo cómo iba a hacer para salir después de allí. Aquella madriguera iba un trecho derecha como un túnel y luego se hundía hacia abajo, tan de pronto que Alicia no tuvo ni un momento para pensar en detenerse a tiempo, sino que precipitadamente se encontró cayendo por algo que a ella le pareció un profundo pozo. O el pozo era de veras muy profundo o el descenso era muy lento. Lo cierto es que mientras bajaba, Alicia tuvo tiempo de mirar a su alrededor y preguntarse qué sería lo que le iba a pasar después. Primero trató de mirar hacia abajo para saber a dónde iba a parar, pero estaba demasiado oscuro para ver cosa alguna. Entonces se puso a mirar las paredes laterales del pozo y notó que estaban llenas de armaritos y estantes de libros, y de cuando en cuando había mapas y cuadros que colgaban de clavijas. Al pasar, sacó un tarro de uno de los estantes. Tenía una etiqueta que decía «mermelada de naranja». Pero con gran desencanto el tarro estaba vacío, aunque Alicia no se animó a tirarlo por miedo de matar a alguien que hubiese abajo, de modo que se las arregló para volver a colocarlo en uno de los armarios por los que pasaba al caer. «Bueno», pensó Alicia, «después de semejante caída no me va a parecer gran cosa caerme por las escaleras. ¡Qué valiente les voy a parecer a todos en casa! Si hasta creo que no diría nada si me cayese del techo de nuestra casa», lo cual habría sido lo más probable. «¡Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo! ¿Acaso no iba a acabar nunca aquella caída?», dijo Alicia en voz alta. «Ya debo de estar llegando cerca del centro de la Tierra. Veamos, eso queda a unos 8.000 kilómetros, me parece». Porque Alicia había aprendido bastante en la escuela, y aunque no era esta precisamente la ocasión de lucirse, y ni siquiera había nadie que la escuchase, igual le pareció que era un buen ejercicio repetir algunas de las cosas que sabía. «Sí, me parece que esa es la distancia», continuó. «Pero lo que no sé es en qué latitud y longitud me encuentro ahora». Poco después volvió a pensar: «Me gustaría saber si voy a atravesar completamente la Tierra. Qué divertido va a ser aparecer entre la gente que camina con la cabeza para abajo. Me parece que se llaman antipatías». Y esta vez sí que Alicia se alegró de que no hubiese nadie escuchando, pues estaba casi segura de que esa no era la palabra correcta. «Pero tendré que preguntarles el nombre del país, claro. Por favor, señora, ¿estamos en Nueva Zelanda o en Australia?». Y Alicia muy cortésmente trató de hacer un saludito al decir aquello. Imagínense ustedes saludar mientras cae uno por el aire. ¿Creen ustedes que podrían hacerlo? Y siguió: «Pero van a creer que soy una muchachita muy ignorante. Mejor será no preguntar nada y quizá veré algún letrero que me ilumine». De repente, sintió que golpeaba sobre un montón de ramas y hojas secas, y la caída había terminado. Alicia no se había lastimado en absoluto y en un momento había saltado sobre sus pies. Mirando hacia arriba no pudo ver nada porque estaba completamente oscuro por encima de su cabeza, aunque delante de ella se extendía un largo pasadizo, por donde todavía se alcanzaba a ver al conejo blanco, que se escurría deprisa. No había un minuto que perder, de modo que allí salió Alicia, rápida como el viento, llegando justo a tiempo para oír que el conejo decía al volver una esquina: «¡Dios mío, por mis orejas y mis bigotes, que se me está haciendo tardísimo!». Alicia había estado pisándole los talones cuando el conejo volvió a aquella esquina, pero al dar la vuelta ya no se veía más. La chica se encontró en un vestíbulo largo y de techo bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Alrededor de aquel vestíbulo había muchas puertas, pero estaban cerradas con cerrojo, y una vez que hubo probado todas las de un lado y todas las del opuesto, se puso a caminar por el centro del hall, preguntándose tristemente de qué modo iba a salir de allí, si es que salía alguna vez. De pronto encontró una mesita de tres patas, toda hecha de vidrio. Encima no había nada más que una diminuta llave dorada, y Alicia creyó primero que ésta abriría una de las puertas del hall. Pero, ¡ay!, los cerrojos eran demasiado grandes o la llave demasiado chica. Lo cierto es que aquella llavecita no servía para ninguna. Al dar la vuelta una segunda vez, sin embargo, advirtió una cortina bajita que antes no había visto. Detrás de la cortina había una puerta de unos 50 centímetros de alto. Al probar allí la llavecita dorada, tuvo el gran gusto de ver que ajustaba perfectamente. Abrió entonces la puertita y vio que daba un pequeño pasaje, no mayor que una cueva de ratones. Arrodillándose, miró por aquel agujero y vio el más bonito de todos los jardines que había contemplado en su vida. Cómo deseaba salir de aquel hall oscuro y pasearse por entre esos canteros de flores brillantes y entre aquellas fuentes que parecían tan frescas. Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por el vano de la puertita, y aunque pudiese pasar la cabeza, de mucho le iba a servir sin los hombros y todo lo demás, pensaba la pobre Alicia. Me gustaría poder plegarme como un anteojo de larga vista, y creo que podría hacerlo si solo supiera cómo comenzar. Tantas cosas insólitas le habían ocurrido a Alicia últimamente que ya le iba empezando a parecer que había pocas cosas realmente imposibles. Como parecía inútil quedarse ahí junto a la puertita, Alicia se volvió a acercar a la mesa esperando a medias encontrar algo nuevo, algo así como otra llave o algún librito de instrucciones sobre la manera de plegar a la gente como se pliegan los anteojos. Pero esta vez lo que encontró fue un frasquito, que por cierto no estaba allí antes, pensó Alicia. Atada alrededor del cuello del frasco había una etiqueta con la palabra bellamente impresa en grandes mayúsculas. ¡Bébeme! Todo esto estaba muy bien, pero la prudente Alicia no se hallaba dispuesta a apresurarse a obedecer aquella orden. Primero tenía que mirar si no había otro letrerito que dijese «veneno», pues había leído muchos cuentos de chicos quemados, comidos por fieras u otras cosas desagradables. Sin embargo, el frasquito no tenía la marca «veneno», así que Alicia se animó a probarlo. Y encontrando bueno el gusto, pues había un poco a tarta de cerezas, a flan, a pavo asado, a caramelos de leche y a tostadas calientes con mantequilla. No tardó en bebérselo todo. «¡Qué sensación más curiosa!», dijo Alicia. «Me debo estar plegando como un anteojo». Y así era en realidad, pues ahora no medía más que 30 centímetros, y al pensar que podría pasar por aquella puertita y llegar al precioso jardín, se le iluminó la cara. Esperó algunos minutos, sin embargo, para ver si no se iba a encoger más. Y la ponía un poco nerviosa pensar que si aquello continuaba podía desaparecer como una vela que se consume. «Me pregunto cómo sería yo entonces», pensaba Alicia, tratando de imaginarse cómo es la llama de una vela después que ésta se apaga, pues no se acordaba de haber visto jamás semejante cosa. Después de un ratito, viendo que no pasaba nada, decidió irse inmediatamente al jardín. Cuando llegó a la puerta se acordó de que había olvidado la llavecita dorada sobre la mesa, y cuando regresó a buscarla, se encontró con que le era imposible alcanzarla. La veía perfectamente por el vidrio e hizo cuanto pudo por trepar por una de las patas del vidrio, pero era demasiado resbaladiza y cuando se cansó de probar, la desventurada niña se sentó en el suelo y se puso a llorar. «Vamos, vamos, no sirve de nada llorar de esta manera», se decía Alicia muy severa. «Te aconsejo, pedazo de tonta, que dejes de llorar inmediatamente». Alicia solía darse muy buenos consejos, aunque rara vez los seguía, y a veces se regañaba a sí misma con tanto rigor que las lágrimas asomaban a sus ojos. Recordaba una ocasión en que llegó hasta intentar darse de bofetadas por haberse hecho trampas en una partida de croquet, que generalmente jugaba contra sí misma, porque era muy aficionada a fingir que ella sola era dos personajes al mismo tiempo. Lo que es ahora sería completamente inútil fingir que se es dos personas cuando apenas queda en mí material para una persona normal, pensó. Pronto se fijó en una cajita de vidrio que estaba debajo de la mesa. La abrió y encontró un pastelito con la palabra «cómeme», muy bonitamente hecha con pasas de Corinto. «Bueno, lo voy a comer», dijo Alicia. «Y si me hace crecer de nuevo, podré alcanzar la llave sobre la mesa. Y si me achico todavía más, Podré arrastrarme por debajo de la puerta. De todos modos, ganaré el jardín y no me importa nada cuál de las dos cosas me suceda. Comió, pues, un pedacito, diciendo con inquietud para sí: ¿En qué dirección voy? Y se puso la mano sobre la cabeza para tantear la dirección que tomaría. Mucho se sorprendió al ver que permanecía del mismo tamaño. La verdad es que tal cosa sucede generalmente cuando uno come un pastel. Pero Alicia, como se había acostumbrado ya a esperar que no sucedieran más que cosas extraordinarias, le parecía muy aburrido y estúpido que la vida siguiera su curso normal. Así pues, puso manos a la obra y muy pronto terminó de comer el pastelito. «Cada vez se ponen las cosas más curiosas», gritó Alicia queriendo decir «curiosas», pues con la sorpresa se olvidaba de cómo se habla. «Ahora me estoy estirando como el telescopio más grande que se haya visto nunca. ¡Adiós, pies míos!», agregó, pues cuando los miró allá abajo donde habían quedado, le pareció que los perdía de vista de tanto que se iban alejando. «Mis pobrecitos pies, ¿quién les va a calzar ahora las medias y los zapatos? Lo que soy yo, no voy a poder. Estaré demasiado lejos para molestarme por ustedes. Tienen que arreglárselas como puedan. Sin embargo, debo ser cariñosa con ellos», pensó luego Alicia, «o no van a querer caminar por donde yo quiera ir. Veamos, ¿qué puedo hacer por ellos? ¿Acaso regalarles un par de botitas todos los años para Navidad?». Y siguió proyectando para sí cómo se arreglaría para cumplir su propósito. «Tendré que mandárselas por mensajero, y qué raro va a parecer mandar obsequios a los propios pies. Señor pie derecho, alfombra de la chimenea, cerca del guardafuegos, con muchos cariños de Alicia». Justo en eso, la cabeza de Alicia pegó contra el techo del hall. En efecto, ahora medía más de 3 metros de alto, de modo que con toda prisa se apoderó de la llavecita dorada y se precipitó a la puerta del jardín. Pobre Alicia, todo cuanto podía hacer ahora era echarse sobre un costado y mirar el jardín con un solo ojo. En cuanto a pasar, eso era ahora más imposible que nunca, de modo que volvió a sentarse en el suelo y a echarse a llorar. «Deberías de tener vergüenza», se dijo Alicia, «una muchacha grande como tú». Y bien podía decir eso ahora. «Llorar de esta manera. Te digo que basta ya». Pero siguió llorando igual, derramando litros de lágrimas hasta que se hubo formado un charco a su alrededor de gran profundidad y que cubría la mitad del hall. Al ratito oyó ruidos de patitas a la distancia y con toda prisa se secó los ojos para ver qué pasaba. Era el conejo blanco que regresaba, espléndidamente vestido, con guantes de cabritilla blanca en una mano y un gran abanico en la otra. Trotando muy apresurado, murmuraba para sí: «La duquesa se pondrá furiosa si la hago esperar». Alicia estaba tan desesperada que se dispuso a pedir ayuda a quienquiera que fuese, y cuando el conejo blanco se le acercó, comenzó a hablarle en voz baja y con acento muy tímido. «Si me hace el favor, señor». El conejo se sobresaltó violentamente, dejó caer los guantes de cabritilla y el abanico y se dio a la fuga en la oscuridad tan rápido como pudo. Alicia recogió el abanico y los guantes y, como hacía mucho calor en aquel vestíbulo, se puso a abanicarse mientras hablaba diciendo: «Válgame Dios, qué raro resulta todo hoy. Pensar que ayer nomás todo andaba como siempre. ¿Me habrán cambiado durante la noche? Veamos, ¿era yo la misma cuando me levanté esta mañana? Me parece recordar que me sentía algo diferente. Pero si no soy la misma, cabe preguntar ahora quién diablos soy en este momento. Ah, ese es el gran enigma». Diciendo esto, se miró las manos y con gran sorpresa vio que mientras hablaba se había calzado uno de los guantes blancos del conejo. «¿Cómo puede ser esto?», agregó. «Me debo estar achicando de nuevo». Levantándose, se dirigió a la mesa para medirse por ella y encontró que, según sus cálculos, medía ahora unos 60 centímetros y seguía encogiéndose a toda velocidad. Pronto se dio cuenta de que la causa era el abanico que tenía en la mano, así que lo dejó caer con mucha prisa, justo a tiempo para salvarse de desaparecer por completo. «Ha sido una verdadera escapada», dijo Alicia, bastante asustada con aquel cambio repentino, pero muy contenta de saber que todavía existía. «Y ahora, al jardín». Y corrió a todo lo que daba hasta la puertecita, pero ¡ay!, la llave estaba de nuevo sobre la mesa de vidrio. «Y las cosas están peor que nunca, porque jamás estuve tan pequeña como ahora», pensó la pobre chica. «Me parece que esto es demasiado». Diciendo estas palabras, resbaló, y en un minuto estuvo sumergida hasta la barbilla en agua salada. Lo primero que pensó es que había caído en el mar. «Y siendo así, puedo volverme por tren», pensó. Como había estado una sola vez en su vida en una playa, había llegado a la conclusión general de que en cualquier sitio hay una estación de ferrocarril. Pronto comprendió, sin embargo, que donde había caído era en el charco de las lágrimas que había derramado ella misma cuando tenía 3 metros de altura. En eso oyó un chapoteo en el mismo charco, algo más lejos, y se fue nadando en dirección del ruido para descubrir de qué se trataba. Al principio creyó que era una morsa o un hipopótamo, pero al recordar lo pequeña que estaba ahora, se dio cuenta de que solo era un ratón que había caído allí igual que ella. ¿Servirá de algo hablar con este ratón? Todo es tan extraordinario aquí abajo que no me extrañaría de ninguna manera que un ratón hablase. De todos modos, nada se pierde comprobar. Así pues, comenzó diciendo: «Oh, ratón, ¿sabes tú cómo se puede salir de este charco? Estoy muy cansada de nadar de aquí para allá. Oh, ratón». A Alicia le pareció que ese sería el modo de dirigirse a un ratón. El ratón la miró con curiosidad y le pareció a Alicia que le guiñaba uno de sus ojillos, pero nada dijo. «Quizá no entienda», pensó Alicia. «No me extrañaría que fuese un ratón francés». Así que decidió empezar de nuevo. «Où est ma chatte?», que era la primera frase en su libro de francés. El ratón dio un salto repentino que lo sacó del agua y pareció estremecerse de miedo. «¡Oh, le pido a usted perdón!», gritó Alicia muy apurada, temerosa de haber herido la sensibilidad del pobre animal. «Me olvidé completamente de que a usted no le gustan los gatos». «¡No me gustan los gatos!», gritó el ratón con voz chillona y colérica. «¿Te parece que a ti te gustarían los gatos si estuvieses en mi lugar?». «Bueno, es posible que no», le contestó Alicia con dulzura como para consolarlo. «Pero no te enojes. Con todo me gustaría que conocieses a mi gata Diana. Me parece que te aficionarías a los gatos con solo verla a ella. Además, es la cosita más linda y suave que hay en el mundo para acariciar. Todo eso sin contar lo excelente que es para cazar ratones». «Oh, discúlpame, por favor», volvió a decir Alicia muy alto, porque esta vez el ratón se había erizado todo y ella estaba bien segura de haberlo ofendido. «Ya no hablaremos más de Diana si así lo prefieres». «¡Hablaremos!», gritó el ratón, que estaba temblando de los pies a la punta de la cola. «Como si yo fuese a hablar de semejante tema. Mi familia siempre ha odiado a los gatos. Son unas bestias asquerosas, bajas y vulgares. Que no te vuelva a oír mencionar su nombre». «Claro que no», dijo Alicia muy apurada por cambiar el tema de conversación. «¿Acaso te gustan los perros?». Como nada contestó el ratón, Alicia continuó muy entusiasmada. «Hay un perrito precioso cerca de casa que me gustaría mostrarte. Dice que mata todas las ratas y...». «¡Oh, Dios mío!», musitó Alicia casi llorando. «Me temo que lo he vuelto a ofender». Pues el ratón se alejaba de ella nadando a toda velocidad, haciendo un barullo bárbaro en el charco. Alicia lo llamó pidiéndole con mucha dulzura que volviese. «Ven, ratón querido, te prometo que no hablaremos más de gatos ni de perros si no te gusta ese tema». Al oír aquello, el ratón se volvió nadando lentamente hacia ella. Su cara estaba muy pálida y Alicia creyó que era de ira, aunque al hablar lo hizo con voz baja y temblona. «Vayamos a la playa y te contaré mi historia. Así comprenderás por qué odio tanto a gatos y a perros». Ya era hora de salir de allí, pues el charco se estaba llenando de aves y animales que allí habían caído. Había un pato y un dodo, un loro y un aguilucho, y muchas otras criaturas muy curiosas. Alicia nadaba a la cabeza de todas ellas y juntos se dirigieron a la orilla. Por cierto que el grupo que se juntó en la ribera tenía aspecto muy estrafalario. Los pájaros tenían las plumas sucísimas y los animales el pelo pegado al cuerpo. Y todos estaban chorreando, incómodos y de muy mal humor. El primer problema era, naturalmente, cómo secarse. De modo que celebraron una consulta al respecto y después de pocos minutos de discusión, a Alicia le pareció lo más natural del mundo encontrarse hablando con ellos con tanta familiaridad como si los hubiese conocido toda la vida. En efecto, sostuvo primero una larga discusión con el loro, quien acabó por enfurruñarse y no decir más que «Soy mayor que tú y tengo que saber más». Tal cosa no la podía admitir Alicia sin saber qué edad tenía el loro, y como éste se negó rotundamente a confesar su edad, no hubo nada más que decir. Por último, el ratón, que parecía tener gran autoridad ante ellos, los increpó diciendo: «Sentaos todos y escuchadme, que pronto os haré secar bastante». Enseguida le obedecieron y todos se sentaron formando una gran rueda, con el ratón en el centro. Alicia lo seguía con los ojos preocupada, pues estaba convencida de que si no se secaba inmediatamente, pescaría un resfrío. «¡Ah!», murmuró el ratón con aire importante. «¿Todos ustedes están listos? Pues escuchen, pues esto es lo más secante que conozco. Así que quiero completo silencio, por favor. Guillermo el Conquistador, cuya causa contaba con el apoyo del Papa, fue bien pronto acatado por los ingleses que ansiaban tener paladines y se habían acostumbrado últimamente a no ver otra cosa que la usurpación y la conquista. Eduardo y Morcar, los condes de Northumbria y de Mercia...» «¿Cómo estás, querida?», dijo de pronto, dirigiéndose a Alicia. «Estoy tan empapada como antes», contestó Alicia en tono melancólico. «Tu cuento no parece secarme en absoluto». «Si es así», dijo el dodo muy solemne, poniéndose de pie, «hago moción de levantar la sesión a fin de adoptar medidas más enérgicas». «Hablen claro», dijo el aguilucho. «No entiendo ni la mitad de todas esas palabras largas y difíciles, y lo que es más, no creo que ustedes las entiendan tampoco». Y el aguilucho agachó la cabeza para ocultar una sonrisa, mientras que algunos de los demás pájaros se rieron entre dientes, lo que no impidió que se los oyera perfectamente. «Lo que yo quería decirles», dijo el dodo con tono agraviado, «es que lo mejor que podemos hacer para secarnos es correr la carrera del cónclave secreto». «¿Qué es una carrera del cónclave secreto?», preguntó Alicia, no porque le importase gran cosa saberlo, sino que el dodo se había detenido como esperando que alguien preguntase algo y nadie parecía dispuesto a decir ni pío. «Pues la mejor manera de explicarla es correrla. Todos empezaron a correr cuando quisieron y pararon cuando se les dio la gana, de modo que no resultaba nada fácil enterarse de cuándo había terminado la carrera. Sin embargo, cuando hubieron corrido una media hora y estuvieron bien secos, el dodo gritó: ¡Se acabó la carrera! Y todos se amontonaron a su alrededor jadeantes y preguntándole, ¿pero quién ganó? A esta pregunta, el dodo solo podía responder después de mucho pensarlo y se sentó un buen rato con un dedo apoyado en la frente, mientras los demás esperaban en silencio. Por fin, el dodo anunció, ¡todo el mundo ha ganado! Y todos deben obtener premios. ¿Pero quién va a dar los premios? Preguntó un coro de voces. Pues ella, naturalmente, dijo el dodo señalando a Alicia con un dedo, y todo el grupo se apiñó enseguida a su alrededor gritando con gran confusión de voces, ¡los premios! ¡Los premios! Alicia no tenía la menor idea de cómo debía proceder. Desesperada, se metió la mano en el bolsillo y sacó una caja de confites. Afortunadamente, el agua no parecía haberlos alcanzado, y empezó a distribuirlos como premio. Y alcanzaron uno para cada uno sin que quedase nadie sin premio. «Pero ella también merece un premio», dijo el ratón. «Naturalmente», replicó el dodo con suma gravedad. «¿Qué más tienes en el bolsillo?», continuó volviéndose hacia Alicia. «Únicamente un dedal», dijo Alicia con tristeza por no poder ofrecer nada mejor. «Entrégamelo a mí», dijo el dodo, y se volvieron a amontonar todos alrededor de Alicia, mientras el dodo, con toda ceremonia, ofrecía el dedal a Alicia diciéndole, «Rogamos a usted la aceptación de este elegante dedal». Y todos aplaudieron dando vítores cuando hubo terminado aquel brevísimo discurso. A Alicia le pareció sumamente absurdo todo aquello, pero todos estaban tan graves que la chica no se animó a reírse y, como no se le ocurría nada que decir, se limitó a tomar el dedal con una reverencia, tratando de ponerse solemne ella también. Lo que había que hacer ahora era comerse los confites, y esto causó de nuevo alguna confusión y barahunda, pues las aves más grandes se quejaron de que ni siquiera alcanzaban a tomarle el gusto a su confite, mientras las más chicas se ahogaron al querer tragarlo y hubo que golpearles la espalda. Una vieja cangreja aprovechó la oportunidad para decir a su hija, «¡Ah, querida, que esto te sirva de lección y no pierdas nunca los estribos!» «¡Cállate la boca, mamá!», replicó la joven cangreja con bastante insolencia. «Eres capaz de hacer perder la paciencia a una ostra». «Ay, ojalá estuviese aquí Diana conmigo», dijo Alicia en voz alta, pero sin dirigirse a nadie en particular. «¿Y quién es Diana, si se puede uno aventurar a preguntarte?», dijo el loro. Alicia respondió con entusiasmo, pues estaba siempre dispuesta a hablar de su mimada. «Diana es nuestra gata, y una gata excelente. Ustedes no se imaginan cómo caza ratones. Y tendrían que verla perseguir pajaritos. Es capaz de comerse una avecilla al minuto de haberla visto. Aquel discurso causó sensación en toda la tertulia. Algunos de los pájaros se marcharon al momento muy apresurados y una vieja urraca se empezó a arropar con mucho cuidado diciendo: «Tengo que irme yendo. El aire de la noche me hace mucho mal a la garganta». En cuanto a la canaria, llamó con voz temblorosa a sus hijos: «Vamos, vamos, queridos, ya es hora de que estén todos en la cama». Con pretextos varios se fueron marchando todos y pronto Alicia se encontró de nuevo completamente sola. «Ay, no debía de haber nombrado a Diana», se dijo con tono melancólico. «Parece que aquí abajo no le cae bien a nadie. Y sin embargo, es la mejor gata del mundo. Querida Diana, me pregunto si te volveré a ver alguna vez». Y aquí la pobre Alicia se puso de nuevo a llorar, pues se sentía muy sola y deprimida. Al poco rato, sin embargo, volvió a oír a la distancia el repiqueteo de unas patitas. Era el conejo blanco que regresaba al trotecito y miraba ansiosamente por todos lados como si hubiese perdido algo. Alicia oyó que decía: la duquesa, por mi piel y mis bigotes y como que los hurones son hurones, ¿qué me va a hacer ejecutar? ¿Dónde puedo haberlos perdido?». Alicia comprendió enseguida que el conejo buscaba el abanico y el par de guantes de cabritilla blanca, y con la afabilidad y disposición que le eran habituales, se puso a buscarlos por todas partes, pero no se los veía por ningún lado, pues todo parecía haber cambiado después de aquella nadada en el charco, y el gran hall, la mesa de vidrio y la puertecita baja habían desaparecido sin dejar rastros. Pronto el conejo se percató de la presencia de Alicia, que seguía buscando sus cosas y la llamó en tono colérico. «¿Qué estás haciendo aquí, Ana María? Corre a casa inmediatamente y me traes un par de guantes y un abanico. ¡Deprisa, vamos!». Tanto se asustó Alicia que se puso a correr en la dirección que indicaba el conejo, sin tratar siquiera de explicar a este el error que estaba cometiendo. «Me ha tomado por su doncella», decía para sí mientras corría. «¿Qué sorpresa va a tener cuando sepa quién soy? Pero sería mejor que le llevase su abanico y sus guantes. Es decir, si los encuentro». Diciendo esto, fue a dar con una casita muy linda en cuya puerta se veía una placa de bronce grabada con las palabras «B. Conejo». Sin detenerse a llamar, entró en la casita y corrió escaleras arriba con mucho miedo de encontrarse con la auténtica Ana María y ser arrojada de aquella casa antes de haber encontrado los famosos guantes y el abanico. «¡Qué raro parece!», se dijo Alicia, «estar haciendo mandados para un conejo. Me imagino que uno de estos días le voy a hacer los mandados a Diana». Al terminar estas reflexiones, Alicia había llegado ya a un cuartito, con una mesa junto a la ventana y sobre la mesa, tal como la chica había esperado, un abanico y dos o tres parcitos de guantes de cabritilla. Tomando el abanico y un par de aquellos guantecitos, se disponía a abandonar el cuarto cuando descubrió un frasquito parado cerca del espejo. No había etiqueta alguna esta vez con la palabra «bébeme», pero de todos modos la chica destapó el frasquito y se lo llevó a los labios. «Sé que sucederá algo interesante», se dijo, «como siempre que como o que bebo alguna cosa. Quiero ver el efecto de este frasquito y espero que me haga crecer, pues estoy completamente harta de ser una cosa tan minúscula». Así fue en efecto, y mucho más pronto de lo que había esperado, pues antes de beber la mitad del frasco, la cabeza le llegó al techo y pegó contra él. Alicia tuvo que agacharse para evitar que se le quebrase el cuello. Con toda rapidez dejó la botellita diciendo para sí: «¡Ya basta! ¡No quiero crecer más! Como estoy ahora, ya ni paso por la puerta. Ojalá no hubiese tomado tanto». Pero era ya demasiado tarde para desear eso, pues seguía creciendo y creciendo hasta que tuvo que arrodillarse en el suelo, y al minuto ya no bastó ni eso, y tuvo que acostarse, con un codo contra la puerta y el otro brazo rodeándole la cabeza. Pero seguía creciendo, y como último recurso sacó un brazo por la ventana y una pierna por la chimenea, diciendo: «Ya no puedo hacer nada más, pase lo que pase, ¿qué va a ser de mí ahora?». Por fortuna para Alicia, ya no creció más. Pero estaba sumamente incómoda y no parecía haber la menor posibilidad de salir nunca más de aquel cuarto, así que se sintió muy desgraciada. «Era mucho más agradable estar en casa», pensó, «cuando uno no se ponía más grande o más chica a cada rato y no recibía órdenes ni regaños de conejos o ratones. Casi desearía no haber bajado por aquella madriguera y, sin embargo, es tan curiosa la vida aquí abajo. De veras quisiera saber qué es lo que me ha pasado. Me acuerdo cuando leía cuentos de hadas y me parecía que nunca podían ocurrir cosas como aquellas. Y aquí estoy yo, en medio de una aventura completamente mágica». Así continuó por un rato de conversación consigo misma, poniéndose de parte de un personaje cada vez de aquella manera que a ella tanto le gustaba. A los pocos minutos, sin embargo, oyó afuera una voz y se detuvo a escuchar. «¡Ana María! ¡Ana María!», decía la voz. «¡Alcánzame los guantes inmediatamente!». Y enseguida se oyó un repiqueteo de las patitas en la escalera. Sabiendo que era el conejo que venía en su busca, Alicia se puso a temblar de pavor hasta que hizo sacudir toda la casa, olvidando completamente que ahora era unas 1000 veces más grande que el conejo y que no había motivo para tenerle miedo. A poco llegó el conejo a la puerta y trató de abrirla. Pero como aquella puerta se abría para adentro y el codo de Alicia la comprimía, la tentativa fue completamente infructuosa. Y Alicia le oyó que decía para sí: «Daré la vuelta y entraré por la ventana». «Eso sí que no lo harás», pensó Alicia. Y después de esperar que hasta que creyó oír al conejo bajo la ventana, abrió de pronto la mano bien grande e hizo ademán de arrebatar algo en el aire. Nada pudo asir, sin embargo, pero oyó un pequeño chillido y una caída, seguidos de un estrépito de vidrios rotos, de lo cual concluyó que el conejo pudo haber caído en un almácigo o algo así que estuviese cubierto de vidrio. Luego se oyó una voz colérica, la del conejo, que decía: «¡Patricio, Patricio, ¿dónde estás?». Y luego, una voz que Alicia no había oído antes: «Claro que estoy aquí recogiendo manzanas, su señoría». «¿Recogiendo manzanas, eh?», dijo el conejo muy enojado. «Ven aquí y ayúdame a salir de este lío». Más ruido de vidrios rotos. «Ahora dime, Patricio, ¿qué es eso que se mueve en la ventana?». «Pues con seguridad que es un brazo, su señoría». «¿Un brazo, pedazo de ganso? ¿Quién ha visto nunca un brazo de semejante tamaño? Si llena toda la ventana». «Sí que lo llena, pero es un brazo de todos modos». «Bueno, entonces no tiene por qué estar ahí. Ve y sácalo». Después de aquello, hubo un largo silencio, durante el cual Alicia solo alcanzaba a oír murmullos como: «Claro que no me gusta, no me gusta nada, nada. Haz lo que te digo, pedazo de cobarde». Por fin, Alicia volvió a extender la mano. Esta vez fueron 2 los chillidos y hubo de nuevo ruido de vidrios rotos. «Pues deben de ser varios los almácidos que hay», pensó Alicia. «¿Qué irán a hacer ahora? En cuanto a sacarme de esta ventana por la fuerza, ojalá pudieran. No tengo nada de ganas de quedarme más tiempo aquí dentro». Otro rato esperó sin oír nada más. Por último llegó el ruido de las ruedas de un carrito y el rumor de muchas voces hablando a la vez. Alicia iba descifrando palabras y frases como: «¿Dónde está la otra escalera? Pues no había más que una que traer. Bill tiene la otra. ¡Bill! Pues tráela aquí inmediatamente, muchacho. Eso es, ponlas en este ángulo. No, primero átalas las 2 juntas, que una sola no alcanza. Así, bastante bien. No hay que ser exigente. Aquí, Bill, agarra esta soga. ¿Aguantará el techo el peso? Ojo con esa pizarra floja. ¡Oh, se viene abajo! ¡Agachen las cabezas!». Gran estrépito. «¿Quién habrá hecho eso?», pensó Alicia. «Seguro que fue Bill». Y siguió escuchando: «¿Quién va a bajar por la chimenea? No, yo no, ve tú. Esto sí que no. Bill tiene que bajar. Aquí, Bill, el patrón dice que tienes que bajar por la chimenea». «Así que Bill tiene que bajar por la chimenea, ¿eh?», se dijo Alicia. «Pues parece que todo lo echan sobre los hombros de Bill. Por nada quisiera estar en su lugar. Esta chimenea es estrecha, pero igual creo que puedo patear un poco». Y empujó con el pie todo lo que pudo por la chimenea, esperando oír luego a algún animalito. No podía adivinar de qué especie sería que arañase las paredes al trepar por la chimenea. Cuando al fin lo oyó, pensó: «Este es Bill». Y dio una violenta patada, esperando luego sin respirar qué iba a suceder después. Lo primero que oyó fue un coro de voces: «¡Ahí va Bill!». Y luego la voz del conejo blanco: «¡Recogedlo vosotros, los del seto!». Luego un silencio y después otra confusión de voces: «¡Sosténganle la cabeza! ¡Denle coñac ahora! ¡No lo ahoguen! ¿Cómo te fue, viejo? ¿Qué te pasó? ¡Cuenta, cuenta!». Por último, se oyó una vocecita débil y chirriante. «¡Ese es Bill!», pensó Alicia. «Bueno, apenas sé qué me pasó. No, no, gracias, no quiero más coñac. Ya estoy mejor, pero todavía me siento demasiado aturdido para contarles. Todo cuanto sé es que algo como un muñeco de sorpresas vino hacia mí adentro de aquella chimenea y que salí disparado por el aire como un cohete volador». «Así fue, viejo, en efecto». «Tenemos que quemar la casa», pronunció la voz del conejo blanco. Y Alicia, al oírlo, le gritó tan fuerte como pudo: «Si hacen eso, lanzaré a Diana atrás de ustedes». Instantáneamente se produjo un completo silencio, y Alicia tuvo tiempo de preguntarse qué harían ahora. Si tuviesen un ápice de sentido común, sacarían el techo. A los pocos minutos los oyó moverse de nuevo y la voz del conejo que decía: «Bastará con una carretilla llena para empezar». «¿Una carretilla llena de qué?», pensó Alicia. Pero no tuvo mucho tiempo para preguntarse, pues al momento se oyó el repiqueteo de unos guijarrillos en la ventana. Algunos de ellos le pegaron en la cara. «Ya voy a parar yo esto enseguida», pensó, y en voz alta dijo: «Es mejor que no vuelvan a hacer semejante cosa», lo cual produjo otro silencio absoluto. Con cierta sorpresa, Alicia vio que todas las piedrecitas se convertían en pastelitos al tocar el suelo, y se le ocurrió una idea brillante. «Si me como uno de estos pasteles», pensó, «con toda seguridad que se producirá en mí algún cambio de tamaño, y como no es posible que me agrande más de lo que estoy, supongo que me achicaré». Así diciendo, se engulló una de aquellas tortitas y tuvo el gusto de notar que empezaba inmediatamente a encogerse. En cuanto se achicó lo bastante como para pasar por la puerta, salió de la casa corriendo y encontró a buen número de animalitos que esperaban afuera. El pobre lagarto Bill estaba en el centro del grupo, sostenido por dos conejillos de indias que le daban a beber algo de una botella. En cuanto apareció Alicia, todos se precipitaron hacia ella, pero la chica se les zafó y se marchó corriendo lo más rápido que pudo, encontrándose pronto segura en medio de un espeso bosque. «Lo primero que tengo que hacer», se decía mientras paseaba por el bosque, «es volver a mi tamaño normal. Y lo segundo, encontrar el camino para llegar a aquel jardín encantador que alcancé a vislumbrar. Creo que ese es el mejor plan de acción». Por cierto que como plan era excelente, muy bien pensado y organizado. La única dificultad era empezar a realizarlo. «Oh, Dios de mi vida, ya me olvidaba de que tengo que volver a crecer. Veamos, ¿cómo voy a manejar este asunto? Supongo que tendría que comer o beber algo, pero la cuestión es, ¿qué cosa?». Por supuesto, la cuestión era saber qué cosa bebería o comería. Alicia buscó por todos lados las flores, las hojas, pero nada veía que le pareciera indicado para el caso. Había ahí cerquita, eso sí, un hongo enorme, casi del mismo alto que ella, y cuando hubo mirado debajo del hongo y de los dos lados y por atrás, se le ocurrió que no sería mala idea mirar arriba, a ver qué había. Así pues, se estiró sobre la punta de los pies para alcanzar a asomarse al borde del hongo, y sus ojos se encontraron con los de una oruga azul, que sentada tranquilamente de brazos cruzados, fumaba allí una larguísima pipa, sin prestar la menor atención a Alicia ni a ninguna otra cosa. La oruga y Alicia se miraron un rato en silencio. Por último, la oruga se quitó de la boca la boquilla de la pipa y se dirigió a la chica con voz lánguida y soñolienta. «¿Se puede saber quién eres tú?», le dijo. Por cierto que no era aquella una observación muy alentadora para iniciar una conversación. Alicia respondió con bastante timidez: «Casi no lo sé, señor, en este momento. Al menos puedo decirle quién era cuando me levanté esta mañana, pero creo que me deben de haber cambiado varias veces en el día». «¿Qué quieres decir con todo eso?», dijo la oruga con severidad. «Explícate». «Pues no me puedo explicar, señor, puesto que no soy yo misma, ¿sabe?». «No sé nada», dijo la oruga. «Mucho me temo que no se le pueda aclarar más», respondió Alicia con suma cortesía. «Pues para empezar, yo no lo comprendo en absoluto y es muy desconcertante ser de varios tamaños diferentes el mismo día». «Nada de eso», dijo la oruga, «nada desconcertante. Tal vez no le haya llegado a usted el momento de experimentarlo todavía, pero cuando se haya convertido usted en crisálida, como le va a suceder uno de estos días, y luego, después de eso, en mariposa, ya lo creo que le va a parecer raro». «Ni un ápice», insistió la oruga. «Bueno, quizás sus sentimientos sean diferentes de los míos», dijo Alicia. «Lo que yo sé es que a mí me iba a parecer muy raro». «Tú», dijo la oruga con mucho desprecio, «¿y se puede saber quién eres tú?». Con lo cual estuvieron de nuevo al principio de la conversación. Alicia estaba algo irritada con la oruga por hacer observaciones tan enteramente breves, de modo que, echándose para atrás con aire de importancia, le dijo muy gravemente: «Pues me parece que primero debía usted decirme quién es». ¿Por qué? Preguntó la oruga. He ahí una cuestión dificilísima de contestar. Como a Alicia no se le ocurrió ni una sola razón valedera y la oruga parecía estar en estado de ánimo sumamente desagradable, la chica se volvió para marcharse. «Ven acá», le dijo entonces la oruga, «tengo algo importante que decirte». Eso parecía más prometedor, ciertamente, así que Alicia se dio vuelta para regresar. «No pierdas la paciencia», dijo la oruga. «Eso es todo», replicó Alicia tragándose la rabia como pudo. «No», dijo la oruga. Alicia creyó que tanto le valía esperar, ya que no tenía nada que hacer, y después de todo, a lo mejor, la oruga tenía algo que decir que valiese la pena. Durante unos minutos, la oruga dio varias fumadas sin hablar. Pero por fin, sacándose la pipa de la boca, se cruzó de brazos y le dijo, «¿Así que crees que te han cambiado, «Me temo que sí, señor», dijo Alicia. «No puedo acordarme de las cosas como antes, y no permanezco del mismo tamaño más de 10 minutos». Por un momento el silencio fue completo. Luego dijo la oruga, «¿De qué tamaño quieres ser?» «No soy exigente en cuanto a tamaño. Lo que a uno no le gusta es estar cambiando con tanta frecuencia, ¿sabe?» «Te repito que nada sé», repitió la oruga siempre con severidad. Alicia no respondió. Nunca en su vida la habían contradicho tanto y le pareció que al fin iba a perder la paciencia. «¿Estás contenta ahora?» le preguntó la oruga. «Me gustaría ser un poco más grande, señor, si no tiene usted inconveniente. 10 centímetros me parece una estatura desgraciada». «Pues es una estatura magnífica», dijo la oruga muy enojada, incorporándose completamente al hablar. «Tenía exactamente 10 centímetros de alto». «Pero yo no estoy acostumbrada a ser tan chiquita», imploró la pobre Alicia con tono lastimero y pensaba, «Dios mío, quisiera que estas criaturitas no se ofendiesen tan fácilmente». «Ya te acostumbrarás», dijo la oruga volviéndose a poner la pipa en la boca para seguir fumando. Esta vez Alicia esperó a que la oruga hablase cuando se le diese la gana. Al minuto, la oruga volvió a quitarse la pipa de la boca y bostezó una o dos veces desperezándose. Entonces se bajó del hongo y se marchó arrastrándose por la hierba, observando solamente al alejarse. «Un lado te hará crecer y el otro te hará encogerte». «¿Un lado de qué?», pensó Alicia. «¿El otro lado de qué?». «Del hongo», le dijo la oruga, exactamente como si ella se hubiese expresado en voz alta. Y al momento había desaparecido. Alicia se quedó un minuto mirando aquel hongo pensativamente, tratando de descubrir cuáles podían ser los lados de un hongo. Pero como era perfectamente redondo, aquel se le hizo un problema muy arduo. Por último, resolvió estirar los brazos todo lo que pudiese, rompiendo con cada mano un pedacito del borde de cada lado. «¿Y ahora, cuál es cuál?», se dijo Alicia mordiendo un pedacito del trozo de la derecha para probar el efecto. Casi inmediatamente sintió un golpe violento bajo la barbilla. Esta había pegado contra el pie. La pobre Alicia se alarmó bastante con aquel cambio repentino y, segura de que no había tiempo que perder, pues se estaba encogiendo con toda rapidez, se puso inmediatamente a comer el otro trocito de hongo. La barbilla le apretaba el pie de tal manera que apenas había lugar para abrir la boca, pero lo logró al fin y se las arregló para tragar un bocado del trocito de la mano izquierda. «Vamos, mi cabeza por fin está libre», dijo Alicia con júbilo, que pronto se convirtió en alarma cuando vio que no podía encontrarse los hombros por ningún lado. Todo lo que pudo ver al mirar para abajo fue un enorme cuello que parecía surgir como un tallo de entre el montón de hojas verdes que había debajo de sus pies. «¿Qué puede ser todo eso verde?», decía la pobre chica. «¿Y a dónde se pueden haber ido mis hombros? ¿Y mis pobres manos? ¿Cómo es que no puedo verlas?». Al hablar así, movía las manos, pero sin resultado alguno excepto producir un sacudimiento en las lejanas hojas verdes. Como no parecía haber la más mínima posibilidad de llevarse las manos a la cabeza, Alicia trató de agacharla hasta las manos y tuvo el gusto de comprobar que su cuello se torcía, plegaba y doblaba en cualquier dirección, como una serpiente. Acababa de lograr que se doblase hacia abajo formando un gracioso zigzag y ya estaba por sumergirlo en el montón de hojas, que no resultó ser otra cosa que las copas de los árboles bajo los cuales había estado vagando, cuando oyó un silbido agudo que la hizo retraerse muy deprisa. Una paloma enorme le había golpeado la cara volando y la seguía golpeando violentamente con las alas. «¡Serpiente!», chilló la paloma. «No soy ninguna serpiente», respondió indignada Alicia. «¡Deja de fastidiarme!». Serpiente, vuelvo a decírtelo, repitió la paloma, aunque en tono más sumiso, añadiendo con algo que se parecía bastante a un sollozo. He ensayado todos los medios posibles y nada parece satisfacerles. No tengo la menor idea de lo que estás hablando, dijo Alicia. He probado las raíces de los árboles, las riberas de los ríos, los cercos, continuó la paloma sin prestar atención a Alicia, pero a esas serpientes no hay modo de darles gusto.